últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, de este momento de relax total. Totalmente relajados. Fíjese. Al borde de la alarma. El whisky. Cual Colo de Lima, Perú. Cual tantos desintegrados que hacen de la alarma una religión. Un buen cigarro. Sí. Un baño de burbujas. Bueno, ustedes hagan lo suyo. Nosotros los contemplaremos mientras ustedes hacen lo suyo, güeyes. Fíjese. Tranquilos por ahí. Vamos no todas, estamos descansando. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto. Fíjese. Comenzando porque nos lleva de los confines del espacio cósmico, huerco. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, todo es él. Sí, hay que ir a cortar leña. Porque es largo. Sí. Actividades campestres, todo ese sí, ese sí, es. Sí, sí, sí. Es un monumento. Todo al lo mismo. Que usted ve es él. Sí, sí. A lo largo. Todavía no a lo ancho. Si es no, altura, no, todavía está perfecto, una, capitán. Una, sí, una sí. Barriga chelera. Bueno. Imaginamos que está resguardándose. Capitán, hay que hacer actividades campestres, tipo ir a cortar leña. Sí. Tipo esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Ordeñar las vacas. No sé, hoy estoy campestre. Bueno, me gusta. Vaya usted. Extraño la actividad campestre. La vaca láctea. Aquí en el espacio. La vaca láctea. La vaca láctica y, sí, sí. Y cortar leña está complicado también. Hasta en la tierra la porque están acabando no, todo. La láctea es la que está abajo. La vaca láctea está abajo, la vaca láctica está arriba. Perfecto. Ordeñaremos. Ya me ubiqué. A ultranza. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí que sé. ¿Qué actividad quieres estar tú? Sí, algo campestre. ¿Qué ay, hace una dama campestre? Baila, ¿sí? No baila, muda. ¿Serías la prima guapa bueno, que otro baila? Otro baile, un baile más campestre. Claro, sí. Sí. No tiene mucho de baile campestre. Pero bueno, la sensualidad sobre el heno sí podría ser. No, póngale. El heno, sino el heno. El heno, sí. Podría ser sí el título sé. De esta película. Pornográfica, por supuesto. Totalmente, pornográfica. Por supuesto. Y había gente que se estaba aburriendo. No, Botarate, si no estamos hablando de ti. Bueno, damas y caballeros, como usted es el director de la obra de teatro infantil que hemos presentado en este semestre. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es Mico. Sé que sé, ha dirigido muchas obras infantiles. Sí, pues con... Recuerdo, los conejillos blancos van a la ópera. Un éxito moderado. Sé que sé. Porque le ponía títulos muy largos. Sí. Entonces, luego, la sardinita... Y era todo con música de Queen. Claro. Eran todos los conejos cantando Una noche en la ópera. Y un, a mí me gustó, Mico, y pero... Y un día en las no carreras era el otro, ¿no? Sí. Bueno, Mico, no, pero el nombre es más... En caso de que el mundo se desintegre. Claro, es muy largo. ¿Quién chingado se puede acordar de eso, cabrón? No, olvídalo. Los acontecimientos superan nuestra comprensión y la ola estalla contra el acantilado, dejando a la deriva las sensaciones de hastío, sorpresa e incredulidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Un, dos, tres y a saltar llega el paracaidista desde Tel Aviv. Ah, hola paracaidista. Paracaidista. Ah, paracaidista. Sí, el mismo ¿cómo japonés. Está? Sí, tengo trabajo. Sí. Ah, qué chingón. ¿De paracaidista? Sí, de paracaidista. Perfecto, le pagan por sé. Aventarse el avión y a escalar de la cuerda. Es chido esto porque últimamente los desintegrados nada sí, más venían no tengo para trabajo, decir. No, perdí el trabajo, perdí la chamba. Perdí la chamba y el trabajo al mismo tiempo. Todo es un desmadre, pero hay gente que lo ha perdido. perdido, como va, y lo ha recuperado. Sé que sí. Dice, sí, por fin encontré chamba y un acontecimiento como este es digno de ser celebrado. Así que me junté con mis cuates y por supuesto todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Pero ¡ay! Cuando salí con rumbo hacia mi casa estaba tan pedote. Y bueno, no recuerdo qué pasó después. Mi sorpresa fue que al desperté en el jardín del vecino, esposado, encuerado y con el jardinero regándome el trasero. Pero no es noticia usted, lo suyo. Usted es el, usted es el embajador. No es el embajador. No es el embajador. Entonces lo suyo pasa como una anécdota secundaria. Normal, sí. Lo chido es que hay más noticias sobre el embajador. Sé que porque sí. Al embajador no se le ha violado el protocolo. Ah, perfecto. Que, sí, es importante. Es importantísimo. El protocolo ha quedado intacto. Intacto. Sí, bueno, cuando salí, bueno, así llegué esposado, encuerado y con el jardinero regándome el trasero. Creo que me estoy asimilando a las costumbres de este país. Me retiro mientras sigo buscando las llaves de las esposas. Les debo, bueno, un abrazo de despedida. ¿De qué trabaja? Sí, no, de paracaidista. Ah, perfecto. Yo me aviento, me dicen, a ver, hay que aventarse aquí. Y él, y él se avienta. Y lo que no sabemos es si cobra arriba o cobra abajo. Abajo. Sí, abajo. Sí. Bueno, trate de cobrar arriba para que dice, porque a veces uno como que apunta un lugar y póngale y cae entre la maleza y los vientos. Y los vientos, no sé para dónde uno lo lleva. Pepe Pancho desde México. Hola, Pepe Pancho. Hola a todos los desintegrados, muy especial a la muda. Han de saber que me tuve que cambiar de chamba. Ah, sí, usted tuvo la posibilidad de cambiarse de chamba, sí, sin perderla. Él trabajaba en Pisa Farmacéutica Mexicana. Sí. Nosotros le dimos el mensaje al aire diciendo, sí, porque trabaja en Pisa Farmacéutica Mexicana. Y llegó el auténtico señor Pisa Farmacéutica Mexicana. ¡Chale! Él dijo, no, aquí no están nomás, no. Desconecta todos tus cables, coge los, ¿cómo se llaman estos? Los retratos que tienes sobre el escritorio. Sí. Y vete de aquí. ¡Chale! Me voy, pero no renuncio, dijo Pepe Pancho. Pero por suerte, Pepe Pancho tenía una actividad paralela, aleatoria. Que es muy importante, sí, siempre tener actividades paralelas. Es fotógrafo y filma videos. Ustedes saben que para ser fotógrafo y filmar videos no hace más falta que invertir un dinerillo en una cámara fotográfica y en una cámara de video. Sé que sé. Entonces ya tienes una nueva chamba. Bueno, cuestión que me mandaron llamar de una boda, ¿no? Hola, sí, perfecto. Necesitamos un video chingón, tú sabes, la imagen de la novia entrando, la imagen del novio, luego el corte del pastel, todo muy cosas, sencillo, sí. Cuando bailamos el pasito y luego ya, y luego lo editas. Bueno, muy bien, así que yo fui. Resulta que a la hora del final de la fiesta, cuando ya estaba todo casi listo para cortar el pastel, la novia no aparecía por ningún lado. La novia no aparecía. No aparecía la novia. Todos los familiares cercanos a la novia la empezaron a buscar por el salón del evento. El novio estaba tan pedote en la mesa principal que ni se había dado cuenta. Chale. Y en eso le preguntaron a la hermana de la novia que si había visto a la novia, sí, ¿no? Y ella dijo, sí, se fue de luna de miel. Sí, efectivamente la he visto a mi hermana. Ah, se fue con su ex de la oficina. Yo le dije que no, que lo pensara bien, que no era el momento ni la situación, pero le valió madre. Es gente muy liberal, sí. Sí, y bueno, todo parece que terminó porque ella terminó con el ex porque quería llegar virgen al matrimonio. Pero una vez casada ya podía ser. Perfecto, claro, sí, sí. Y ya de casado, aunque fuera con otro, pues a coger, dice, su ex noche de bodas, pobre. El pendejo del novio se quedó como un chingue su madre y la novia lo dejó al pobre novio vestido, alborotado, sin coger y muy pedote. Así que esa noche no iba a pasar nada. No. Pepe lo Pancho, peor es lo que viene. La sí. pregunta aquí. ¿Usted cobró la chamba? Claro, claro. La pregunta que corresponde aquí es esta. Luego de una ¿le cosa. Pagaron así, antes o después? Claro, es muy difícil cobrar un trabajo así. Sí, que sí. Porque tú le vas al padrino, porque todo decías, mal, güey. Vengo a cobrar lo del video. Cállate, cabrón, mira el desmadre que usted. Uy, y tú vienes pensando, vete de aquí. No, porque las fotografías de las que hemos ver, hijo de tu pinche madre, retírate. Pero por suerte ahora existe internet y sí. Entonces usted puede amenazar con publicar la frustración de la boda en internet. Y por lo menos cobrar algo, güey. Sí, algo, hay que recuperarlo. Sí, algo sí. Ahí, Pepe Pancho. Carlos de Morelia, Michoacán, México. Hola, Carlos. Bueno, empiezo mandando un saludo. ¿Qué tranza? Soy el primo convencido. Muy bien, el primo convencido de Real Sámela, quien empezó a platicar en el programa pasado de que yo no iba a jugar al fútbol por mi fe religiosa y todo eso. Quiero empezar por explicar la denominación de donde yo estoy. No tiene absolutamente nada que ver con los que te levantan a la hora del desayuno para hablarte de Cristo. Cristo y todas esas cosas. Ajá. Segundo, toda la vida es una de esas más fresas. Es más fresa, es como sí, es más fresa. Él va con Tom Cruise, póngale, y y los marcianos hicieron todo y se retira. Sí. Dice, bueno, cuestión que yo me lanzo por los hechos y por las consecuencias y nunca he dicho no hago esto porque mi religión me lo prohíbe. Sí he dejado de hacer algunas cosas por las consecuencias que se pueden tener. Y por último, nunca me ha gustado el fútbol como ustedes, por eso no voy a jugar al fútbol, no por mi fe religiosa. Bueno, díganle a mi primo que se informe en su propia conciencia y su propio criterio, que se informe bien. ¿Cuáles son las actividades que está realizando en este momento? Bueno, mis actividades básicamente son la lectura. Y ¿qué es lo que está leyendo? Bueno, un estudio científico que narra cómo todo lo que hay en Perú fue hecho por los marcianos. ¡Usted está mal! Igual que las... ¡Usted está muy mal! Las pirámides egipcias también las hizo los marcianos. No, güey, sí. Y esto si lo asociamos con el... A ver, aquí tengo un platillo de placenta para usted preparado. Un platillo de placenta, pero qué chingón. Muchas gracias. Me voy porque Tom Cruise me está llamando por mi teléfono celular. Le agradezco. ¡Rommel Dibarra, Ecuador! ¡Hola, Rommel! ¿Qué tal, pana? Solo estaré de pasada. Por favor, cántale feliz cumpleaños a mi amiga Berito, que es una nueva desintegrada. ¿Pero quién es Berito? ¿Quién es Berito? Usted conoce... Nosotros conocemos a Verónica Nájera. Póngala, pero... que no es Berito. Póngala, la pongo aquí. Verónica Nájera, siéntese aquí y no moleste en este momento que estamos enchilados. ¿Cómo puede ser que venga gente y diga, cántale a mi primo que próximamente los irá a escuchar? No. Berito, el próximo año te cantaremos el feliz cumpleaños, te apapacharemos y ya tendrás un currículum vitae. Pero ahora eres muy nuevo. Pero ahora, nueva, es Berito. Bueno, eres muy nueva también. Claro, hasta que un nuevo oyente, el oyente es nuevo. No, puede ser la nueva oyente, bueno, que se suma a la audiencia. La audiencia es femenina y el oyente es masculino. Bueno, eres muy nueva. Sí, está bien, hemos perdido el tiempo en el que te íbamos a dedicar cantando usted feliz cumpleaños, así que te chingas. No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Damas y caballeros, con ustedes Miguelón. ¡Hola, Miguelón! Que viene con una cruda infernal porque el día de ayer ha sido su cumpleaños. ¡Oh, Miguelón! Y hoy cumplió ni más ni menos que un 13, martes 13. ¡Martes 13! ¡Qué pedo, cabrón! ¿A usted me trae suerte eso? Bueno, sé, si me mire, he nacido un 13. Y era martes también. Y era martes. Oh, y la suerte me acompaña desde entonces. Bueno, pues aquí como Melén, yo soy el verdadero anticristo y no la pendeja Britney Spears, dice. No, güey, es la verdad, es que el martes 13 fue mi cumpleaños y me hubiera gustado que me cantaran las mañanitas, pero en tono satánico. ¿Y cómo quiere que nosotros adivinemos que el día de ayer fue su cumpleaños? No, imposible. ¿Usted está pendejo o no está pendejo? Sí, imposible. Bueno, a modo retroactivo, dice, mami, mire, cumplí 23 años, cabrón, la neta, es verdad lo que dice mi abuela, soy un pinche mocoso calenturiento. Bueno, güey, lo dejo y le espero mi cantón, dice, para la mega pedota, así que están todos invitados. Martes 13, día de ayer, Miguelón cumplía años. Séguese. Y nosotros aquí le dedicamos este feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Miguelón. Sí, sí, que hayas pasado chido, cabrón. Una vez y recupérate de la cruda. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Quiero solo pedirles un favor, por favor. ¿Le pueden cantar el feliz cumpleaños al pinche burro de Querétaro? Oh, bueno, basta de feliz cumpleaños. No, basta. ¿Qué se les ha ocurrido? Todos ahora. Follar todos en la misma época, 9 lunas anteriores. Esa es la fecha del día de hoy. No la mamen, ¿eh? No, bueno, no se puede. Tanto festejo no se puede. Pinche burro de Querétaro, más que un feliz cumpleaños, te vamos a preguntar dónde andas, cómo estás, qué es de tu vida, a dónde vas esta noche. Póngale, porque hace tiempo no lo tenemos. Responda por acá. Todo eso, por favor. Sí, bueno, Ignacio Triple M te envía un feliz saludo. Feliz cumpleaños también. Burro para usted, de Querétaro, Ignacio. Nuestros respetos. fetos, burro, un abrazo bien grande y que le hayas cumpleaños pasado. Para todos los que estén cumpliendo sí, hoy y mañana también. Por supuesto. Ese de Bob, que viene a ser como un esponja de Bob, ¿no? Ajá, sí. De España, dice, si el mundo se fuese a desintegrar, probablemente agarraría por el pescuezo a mi profesora de historia y le haría tragar uno por los tantos temas de que me ha hecho estudiar exhaustivamente cuando ella es incapaz siquiera de decir en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial. Es complicado. El tema de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial en realidad es un comienzo previo, lógicamente. Exactamente. Pero cuando se introduce Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se hace mundial. Póngale. Porque todo donde se mete Estados Unidos en Norteamérica, se hace mundial. Sí. Entonces hay que esperar, lógicamente. Claro, sí. Bueno, muy bien, dice. A ver si aprende que no hace falta ser tan hija de la gran puta caña, dice ese de Bob, que creo que es una dama, porque la tenemos en otro mensaje por ahí, creo que es una dama. Bueno, no, la gente que es hija de puta generalmente no lo aprende hasta 15 minutos antes de morir, que dice, quiero decir unas palabras, los amo a todos, recuérdenme por siempre. Y bueno, y ahí... Sé que he sido muy hija de puta. Dice. Claro, pero lo hice por una razón. Adentro. Y la razón fue... La razón fue... Y tú te quedas con la intriga de por qué fue tan hija de puta. Atentamente, lo saluda Martín. Hola, jarrones precolombinos en cámara lenta. Sé que sí, cabrón. ¿Cómo le van? Entre estrellas mudas, planetas peludos, qué cabrones con huevos, los parientes de Hamtaro, dice, ¿por qué hay que tener huevos para desmantelar una red de traficantes de órganos donde hay autoridades de hospital, directores y deben estar también los putos políticos involucrados? Por supuesto, estas cosas no pasan. Imposible si no están involucrados. Dice, bueno, ¿qué deben tener una legión de abogados que los defienden en los tribunales y se deben mover con tipos muy influyentes para que hagan el tráfico sucio? Así que, Hamtaro, debes cuidar a los miembros de tu familia y que quede claro que no hay otra manera que apunta de puño para hacer cantar al vivo este que agarraron los tíos del desintegrado. El culero ese que era argentino y yo creo poder estar escuchando en estos momentos las declaraciones del tipo. Pero che, qué pelotudos, en este país de mierda no se puede ni traficar tranquilo. En Argentina no es así, esto es una cagada. Fuerza, dice, no sé si... ¿Cómo se escribe Hamtaro como lo escribiste tú? Dice, y mira por sobre el hombro, porque... ¿cómo está la tía? Dice, postdata, no al tráfico de órganos, firmado Yamaha. Güey, eran otros órganos. Pero bueno, ahí estamos, no al tráfico de ningún órgano. Sí. Hola, soy el Dabadaba de León, Guanajuato, México. Hola, Dabadaba. Bueno, y aquí está la historia. ¿Cómo están, banda? Aquí está la historia. El fin de semana pasada fue al Super Rally Mundial, aquí en el desierto de León. ¡Hua! ¡Yeah! Bueno, estuvo de lujo. Lo único malo que llegamos a la madrugada y no podíamos construir nuestra casa de campaña porque estaba completamente oscuro y nadie se preocupó por llevar lámparas y nada. Pero estaría chidísimo que en este momento bisagra diga que construyeron la campaña. Exacto. En medio de la carretera por donde pasaba el rally. Sí. Y a las 6 de la mañana. Y no se veía, güey. Claro. Y a las 6 de la mañana. Se notaba lisito. Se veían pasar los lancias echando el puro y punteando. ¡Chingue su madre, hijo de puta! Eso no estaba en la hoja de ruta. Pero no pasó eso. Bueno, los vecinos que ya tenían sus casas de campaña listas se molestaron porque llegamos muy tarde y muy tomados, claro. Es gente fanática al automovilismo. ¿Pero por qué se molestan? Y porque usted, imagínese, usted viene todo prolijo. Yo no comprendo otra forma de llegar. Claro, pero usted viene con sus cargas, viene con sus cosas, con sus fotografías de los corredores de más famosos del mundo para que se la firmen. Y la pasión. Y la pasión. Y a las 2 de la mañana llega la pasión. Sí, cabrón. Venimos llorando, carrito, pinche hijo de su puta madre. Y usted está durmiendo, esperando para levantarse cuando sale el sol. Usted no tiene que correr la carrera, así que no sé qué hace durmiendo hasta ahora. No, estoy esperando porque a las 5:30 de la mañana pasan una serie de... Usted tiene demasiadas lámparas, présteme porque yo no traje. Una serie de pilotos finlandeses que yo quiero ver. Dice, bueno, cuestión que nada, ¿para qué nos chingamos? Apagaron todas las luces y... los discriminaron. Sé. Apagamos las luces, así no saben dónde están. Compló. Y claro, compló. Y los que venían todos pedotes que se caigan por la ladera de la montaña. Sí. Pero no fue así. Y bueno, y nosotros íbamos hablando muy fuerte para seguir chingando a los vecinos mamones. Bueno, al día siguiente, la gran carrera donde todos esperábamos ver a Sebastian Loeb. Es lo que uno espera cuando va a ver un Generalmente rally. Es lo que sí, espera, debe estar puntero en la clase. Claro. Dice, Sebastian bueno, en la segunda parte, en la segunda parte, me quiero quejar de que alguien aventó una piedra a los competidores del rally. No, güey, entonces era gente que no estaba para ver el rally. había rancheado ahí. Sí, dije, que sí. Esto será un asentamiento para que mostrarle al gobierno. No, que pasó el rally. ¡Ay, hijo de puta! Vale madre, y aventaban piedras. Para quienes van a correr el rally a Latinoamérica, ya lo saben eso, ¿no? Dice, bueno, cuestión que esta es la segunda parte porque, nada, le aventaron una piedra al rally y tuvieron un accidente después de eso. Y yo no quería salir, ya no querían salir los competidores. Y el rally de México aquí en León ya no volverá a ser nunca por culpa de este cabrón que aventó la pinche piedra. Sale. Porque esos autos pasan a 180 kilómetros la hora por pura terracería. Y una piedra es como una bala, así que pueden perder la vida. Esto está muy mal. ¡Qué jotos! Mira, vengo a 180 kilómetros por hora por un camino que desconozco a velocidades ínfimas. Me lanzan una piedra y ¡ay, no corro más aquí! ¡Basta! Eso es la inseguridad absoluta. ¡Váyanse al carajo! ¿No hay piedras en el camino? Si no tienen huevos para venir a correr el Rally de México, pues que ni vengan, cabrones. ¿No hay qué? ¿Y si se cruza un pajarito? Y un pajarito es una piedra también. Es una piedra también. Es una piedra en el camino. Sí, que sí. No están acostumbrados los pilotos. Si se cruza una liebre. ¡Oh, póngale! Si se cruza un caballo, un elefante. Sí. Una vaca. Se me ha cruzado un elefante. Una jirafa, un león. Sí, se me ha cruzado un elefante cuando veníamos por Guanajuato. Póngale. ¿Cómo puede ser esto? Se lo aventé yo, dice uno, bien cabrón. Sí. Dice, a mí me valen madres el rally de mierda este. Bueno, al fin, eso está muy mal. Dice, me despide un chingo a su madre para que aventó la piedra a los competidores del rally mundial. A la hora de aventar piedras, no hay que aventarle piedras al vecino, algún mamá. Esas, a los competidores del rally mundial. Sí que sí, güey. A Ronaldinho en el Camp Nou. Exactamente. Eso es valentía, no la mamadita de, ay, la una piedra al vecino, rompió el cristal. Esas son mamadas. Y como dijo el gran Al Capone, mamadas son mamadas. Desde la húmeda Ciudad de México les manda saludos al Yajim. Hola, Yajim. ¿Cómo están, cabrones? Aquí estábamos arrojando piedras. Yo espero que al Rally Mundial. Espero que la estén pasando chido. El motivo para mandarles este correo es para hacer las siguientes aclaraciones, que son cinco. Aclare, por favor, aclare. Número uno, el que sea gay no me impide admirar la belleza imaginaria de la muda y volverle a mandar besitos en las tetillas. Es verdad, Muy bien. Número dos, no es necesario ser afeminado. Generalmente las mujeres se dejan besar las tetitas por los gays. Sí, yo, mire, usted, la verdad que yo no sé. Es un afortunado, yo tengo miedo que este güey se esté disfrazando de cordero. Póngale. Y sea un lobo. Y que luego le besa las tetitas y no lo podamos desprender de ahí. Póngale, no, que muy gay, que muy gay, ¿no? Dices, bueno, ya tienes tu amigo. Bueno, igualmente la moda tiene un tiene chingo. Un chingo de amigos. O sea, toda dama debe tener su amigo gay. Sí. Porque luego, si no, ella se prueba la ropa y todo el pedo y no saben a quién preguntar. Le dice, ¿cómo me queda esto? Te queda bien. Ah, todo me queda bien para ti, al carajo. Bueno, en este caso es muda. Sí. Iba muy bien. Dice, bueno, cuestión que número uno, eso. Número dos, no es necesario ser afeminado para ser gay. El famoso ruso ser gay. Exactamente. No es afeminado. Sé que sí. Dice, eso es una etiqueta, un estereotipo que mucha gente tiene la idea, pero no es así. Número tres, no soy ningún oso. Más bien soy escuálido como un chacal. Dice, vale. Número cuatro, no soy ningún joto chiva. Eso sí son jotos, dice como los americanistas. Yo soy Puma de corazón. ¡Arriba los Pumas! Sé que soy Manu. Muy bien, Manu. Y número 5, no chinguen como que me declaré a Leomar, no mamen. Bueno, me despido ustedes. Ah, está aquí. Bien. Ah, bueno, Leomar. No, pues, está bien, pinche viejo. Está horrible, Leomar. Yo, permítame que dé mi opinión, Yajin. Yo lo veo a usted con buen gusto. Así que siga su senda. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Bueno, pues, aquí son amigos de Casio, reportándose con ustedes. Y para comentarles más o menos cómo fue la situación del domingo, que fui a Nería. Pues sí, había un poco de seguridad, toda la parte esa del centro. Se deleitaron mis ojos a no poder. Saludo desde algún lugar de la península yucateca. Tu amigo, de Casio. Y al señor Lagartija. Okay. Acabamos de escuchar al señor Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, imitando a un delfín. ¡Perfecto! Muy bien, sí, Kevin. Para mí no estaba imitando un delfín, discúlpeme. Kevin, usted está mal. Kevin, usted está pendejo, sí, porque sí. Además no dice... ¿Por qué no dice soy Kevin? Está bien que todo el mundo lo conoce, aquí los desintegrados ya le el tono de voz. Claro. Ya es muy difícil reconocerlo. Podía ser Flipper, podía ser cualquiera, pero nosotros le garantizamos a usted, señor que está escuchando este programa, que ese era Kevin Galdames. Y Secasio está de leer. Y el anterior es Secasio, que narró parte de la visita de Bulla en Yucatán. Sí. Y como que se enamoró de los de seguridad de Bulla. No sabemos qué le ocurrió. Pero es otra versión, porque todos vienen con: vino Bulla, hijo de puta, cortó todas las calles, todo de seguridad, que es pinche Bulla, que se vaya a la mierda, que no joda. Y él le encontró como cierta. Un atractivo. Atractivo que, visual, nada más. Sí, claro, pero es la que nos queda, dentro de todo. Sí. Está muy larmático, Secasio. Nosotros estamos acá así. A una velocidad crucero. Sí, póngale de merca. Y usted me viene y nos avienta una piedra, que como ya sabemos en el Rally Mundial, una piedra como una bala. Sí. Por favor, Secasio, ¿eh? Hola, cabritos fritos, el dragón de Komodo. Solo para preguntar a la desalmada, ¿por qué sigues con él? Saludos, tripulación. ¿Qué tal, desintegrados? ¿Cómo está, señor Lagartija? He escuchado su programa desde hace más o menos 2 meses. ¿Usted tiene un programa paralelo, Lagarto? Sí, programa que se llama El Programa Paralelo. El Programa Paralelo. Sí. Bueno. Y está dirigido a los paralelos, sí. Claro. Bueno, este paralelamente llega este güey que firma como el meño desde Mammoth Lakes. Ah, sí, es un gran oyente de mi programa paralelo. Qué chido Mammoth. Es como Mammoth Lakes en Lagos Mamones. Sí. Esto queda en California, Estados Unidos de Norteamérica. Y escribe desde los Mammoth Lakes el amigo meño. Dice: por favor, un chinga a su madre para Bush, que es un pendejo. Sin más, por el momento me despido. Gracias a Dios los encontré. Necesitaba un show así. Un abrazo para usted. Verónica Nájera, Santa Isabel, Tola, México. Hola, Vero. Bueno, todos los días llego a la oficina, enciendo la computadora. En lo que enciende, guardo mis alimentos en el refrigerador. ¿Sale? Abro el mensajero y después abro el reproductor de Windows Media Player para escuchar justamente en el sintonizador de radio en caso de que el mundo se desintegre. Ajá. Hoy hago todas esas actividades y me doy cuenta que me dice que está el programa 1306, El Jarrón Precolombino. ¡Carajo! ¿Cómo fue el del día anterior? Y hoy el que correspondía al 1307, que es el de las pegatinas. Pero qué carajo, ¿quién es el responsable? Me metieron un gran susto, pues pensé que no iban a transmitir nunca más en la vida. Pero qué sé yo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Fue el martes 13 esto. El martes 13 en los Estados Unidos es muy particular. Y Verónica Nájera vive en México, por lo tanto vale madre todo lo que les puedo explicar. Muchas gracias. No sabemos qué pasó, pero Estados Unidos sabíamos. A lo mejor, es que claro, Vero. ¿Pero qué? ¿No estuvo el programa al aire? No se le actualizó. No sé si se le actualiza. ¡México! Viene como con un día de retraso. Es un desastre. No, él dice que no es responsabilidad de él. Que esto debe ser un complot. Bueno, está bien. Es un complot. Hola, ¿cómo están? Tiempo asesino. Dice Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¿Pero qué pasa, Helter Skelter? Debo informar esto, es muy importante. El ciclón tropical Idlala sopla con vientos iniciales de 80 kilómetros por hora y alcanzará la categoría de Hurricane en las próximas 12 a 24 horas. Terrible, el centro de la... alcance la categoría de Requiem. Sí, de Requiem no, de Huracán. Ah. De Huracán. Huracán. Ah, está bien, Un huracán. No, de Requiem. Sí. Ya valió madre, ¿no? Dice, bueno, el centro de la formación se visualiza aquí, al norte de Madagascar, extremadamente cerca, que es la hermana extremadamente feo. Sí. Dice, y se espera que impacte sobre Madagascar por todo su poder en las próximas horas. A la mierda, Madagascar. A la mierda, Madagascar. Podemos decir que todos desde aquí con todas nuestras manitas a todos los madagascarenses que saldrán volando. Estamos listos para recibirlos en a donde lleguen. Muchas gracias por su presencia. Chupitas dice: saludos a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, les cuento lo que me pasó en la librería. Y yo, ¿qué me pasó? No, que bebo mucha agua en el trabajo yo. Sí. Porque, no sé, bebo porque agua. El agua es muy buena el para el cutis, buena. Para sí, la piel. Sí, me hidrata las nalgas. Y todo. Estamos hechos de un chingo de agua. 70%, si quiere dar unos datos específicos. ¡Un chingo! Porque es bien pinche tarde. Si no parecemos esos medios de comunicación oficiales que dicen, ha subido el índice de Sagarna. Pero poquito. Muy bien, pero poquito. poquito. Eso esperemos votarnos en las próximas elecciones. Bueno, más allá de esta cuestión acuosa, ¿no? Dice, sí, mucha agua en el trabajo. Camino a casa hay una librería por la cual pasé y me dieron ganas de ir a orinar al baño. Pero la vieja bien, que atendía, eso fue bueno. La vieja que atendía no se apuraba. Una vieja que trabaja de librera nunca puede apurarse. No. Usted no le puede pedir agilidad y reflejos a una vieja cuyo, lógicamente, chamba es que llegue un güey y le diga todo el libro para claro, contar a la gente. Las últimas obras de Foucault. Oh, sí, bueno, espere que le cuento. Sí, las sí. tiene en el tercero anaquel de la izquierda, en orden alfabético, exacto. en la F de Foucault. Bueno, y esas cosas. Entonces, bueno, yo le dije, necesito ir al baño. Y ella que agarraba la llave, que iba a salir, que jalaba el picaporte, que abría. Cuestión que cuando llegué al barroom, ella me había miado. ¡Chale! Sí, no lo puedo creer. Al pagar, salí de la librería corriendo a mi casa para que nadie me viera. Pero yo creo que... Todo meado, todo cagado. Yo creo que... No, cagado no. La agarré en un momento, no dije cagado. Pero luego me mié encima. Dice, bueno, yo por dentro relajado, pero todo mojado. Dice, qué mierda. Les agradezco, representen el acto. No, no podemos representar. No, usted es un asco. Yo me estoy imaginando pantalones claros de gabardina o de lino. Sí. Pero no blanco. Y calzón rojo. Un claro, color claro, que se nota más. Claro. Sí, sí, porque el blanco puede hacer un efecto luminoso. No, un color crema. Póngale, sí. Crema oscura. Y un cremoso. Y un calzón, por ejemplo, con smiles. Sí. Que se le empieza a transparentar a lo largo de la pierna izquierdo-derecha según como carga el Chupitas. Bueno, un abrazo para el Chupitas. Fanny de Querétaro, México. Hola, Fanny. Hola a todos. Esta vez les escribo para informarles que soy una mala persona. Inclusive, más qué, mala Fanny? Que Uchi y Bin Laden juntos. Dale. Dice... Lo peor es que no tengo perdón del niño elefante, les platico. Soy aficionada al fútbol y además lo practico. Ah, qué lindo, y lo practica, padre. Mamá mi novia, ¿cómo le va? Voy a jugar en la primera del Chivas cuando liberen esto de la masculinidad para jugar en la primera. Dice, bueno, cuestión que nada, cometí un verdadero error. Yo estoy acostumbrada, como me gusta esto del fútbol y practicarlo, voy caminando por la calle pateando cosas. Veo que una piedrita por aquí, una moneda, que un billete de 1,000 pesos, que un homeless, que un niño chiquito, que un perro. Y esas me parece cosas. Que pateé un billete. Bueno, no, dice, bueno, cuestión que cometí el error de ir por la calle y patear una botella, pero no era cualquier botella. Ajá. Era una botella que contenía jabón, herramienta esencial de trabajo, de un lavaparabrisista. Imagínate, el güey está, me estoy ganando unas moneditas para la tortilla, y estaba ahí. Eres muy mala. Y de repente viene una vieja, sé que sé. Y dice, ¡ah, sé que no! ¡Gol! Y el güey gira y la ve a la vieja, ¿no? Que le acaba de patear la botella. Esta es la más, el culo. Es la más mala del mundo, esta vieja. ¿Cómo se puede ser tan ¿qué mala? Dice, cabrón? Dice, no, perdón, era una botella, dice, del limpia parabrisas. Dice, pero más mala persona es que el chavo dueño de la botella, que culpó a unos chavitos que se encontraban cerca mientras yo corría. Lo amo, pirata, lo amo, pirata, lo admiro, señor Martínez, se retira Fanny. Fanny, encima, lo huyó. Madrió unos chavitos que estaban nada más mirando la escena. Pobre. Pero no, te juro que fue una vieja súper bien vestida, media persona, que pateó la botella. Increíble. Increíble, poco creíble. Sí, y claro, madrió los chavitos. Fanny, sí, dale. Es de la más mala, pero es mala medianamente de casualidad. Quítenle las botellas y todos los artículos que puedan ser pateables en el camino de Fanny de Querétaro. Después de un largo periodo se comunica el ciego Chagasau. ¡Ah, ciego! ¡Tanto tiempo! ¡Ciego Chagasau! ¿Cómo le va? Nuestro amigo rosarino, sé que sí, rugbyer y gigantesco. Dice, un largo periodo de que estaba desaparecido en un viaje místico por este planeta, he regresado. Saludos, pirate, señor Lagarto, el ciego. Postdata, díganle a Adolfo que aún espero la dirección para mandarle el material que me pidió este pejelote. No le envíe nada. Pajelote, no le envíe nada. Ciego, no le envíe el Adolfo nada. Además está cambiando de casa permanentemente porque parece que está siendo buscado por unos güeyes que lo quieren madrear. Corra, Adolfo, corra. Corra, Adolfo, cuidado, no se deje. Acabo de encontrar el conejito faltante, dice Saúl Estiguo. Sí, sé que sí, pero ahora poder dormir feliz. Lo que pasa es que estaría más chido leer el mensaje anterior de Estiguo donde le desaparecía el conejo, si no, no va a tener sentido esto. Ah, pero no lo había comentado Sí, pero era más largo. Bueno, cuestión perfecto. Que le desapareció un conejo Saúl Hamlet igual tiene, póngale, en la parte de arriba de su casa, 38 conejos. Y un día fue y la actividad de él es darle de comer y contarlos. Que este, que el otro, que el de más allá, no, 37 conejos. Chale. Me falta un conejo. Fue un ladrón, dice él, y empezó a investigar. La casa tenía una apertura por arriba que podía llegar a haber entrado un caco que le había robado el conejo. Había que recuperar el conejo. Seguiremos investigando, dijo Saúl Letty Wong, y ahora llega con el conejo en la mano. ¿Dónde está? Ayer llovió y como el ¿cuál agua... ¿Cuál es el nombre del conejo? El nombre del conejo es Conejo, porque fue el primero que tuvimos. Ah, fue el primero. Y luego los demás los numeramos. Era de un valor incalculable. El conejo alfa, imagínese, un valor fuera del común. Dice, bueno, ayer llovió y como el agua no se estaba yendo, abrimos el registro. Ahí estaba el conejo, debió salir de su jaula cuando... Estaba tratando de escapar. Debió salir eso de la jaula. Eso puede ver muchas películas. Cuando les eché de comer y luego se escondió en el tubo del drenaje. Cayó por el tubo los tres pisos, desde el tercer piso hasta abajo, y se atoró en el registro. Descanse en paz. Y yo también. Ayer y hoy, cada vez muerto. Que oí un ruido. Sí, güey. Estaba muerto. No, el conejo era místico, pero tampoco era un viaje como para sobrevivir el del conejito. Pobre conejo. Bueno, que esto le enseñe. Imagino que le debe haber dado una plática Saúl Letty Wong al resto de los conejos vivos. Exacto. Le haber mostrado el cuerpo del conejo. Sí, a esto le pasó a este por intentar escapar. Ustedes sigan ese ejemplo revolucionario, este pinche conejo que se atoró en el tubo. No, porque usted al conejo lo ve así. Todo blanquito, todo limpito. Pero es muy revolucionario el conejo. No, el conejo te arma una revolución. Ideas terribles. Además que caga de una forma que ningún ser vivo caga. Exacto. Entonces, si el conejo se pone de acuerdo con todos y dice a coger y a cagar, que el mundo se va a acabar, el mundo se acaba, créanme, porque sí. Dice, bueno, cuestión que uno lo ve blanquito y todo eso. Póngale. Rest in peace para este conejo, que paz descanse, nuestra memoria estará con él. El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche. Está pensando en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega Facatem. Hola, Facatem. Facatem. Es como un killing todo el mundo. Sí. Dice, bueno, los que estaría bien es que leyeran mi mensaje. Them. Par de puñales que se creen que sigo el programa desde hace más de 5 años para que cuando me dedico de una puta vez a escribirles, par de hinchabolas. Para nosotros es totalmente nuevo. Sí, para nosotros es una novedad absoluta. Sí. Usted ni lo reconocíamos. Dice, par de hinchabolas. Deje el descargo, porque si usted lo interrumpe como ser encabronado... Sí. Se enchila más y todo se hace largo. Al carajo come pollas. Cuestión que dice, simplemente decide no hacerlo una vez que decido escribirle. Chingao. Ahora exijo un chingue a su madre para un par de cabrones que deciden cuál cadenero de antro, a quién sí y a quién no leer. O sea, ustedes. Nosotros pensábamos en algún momento de este programa de radio... desligar responsabilidades y que otro se encargue de qué mensaje leer y qué mensaje no leer. Para desligar responsabilidades, para que no digan, pinche mudo, no imprimiste lo mío, pinche pirata, no te gustó lo mío, pinche lagarto, no comentaste lo mío. Estamos muy agotados, estamos cansados, no damos más. Por lo tanto, contratamos dos focas. Sí. Una foca. Muy competentes. Sí, muy competentes. Especialmente tendrán... preparadas para este salchamba. Lógicamente. Por lo tanto, los mensajes se introducirán dentro. No. Not the foca. No es así. Son dos focas que están entrenadas para dicho menester. Lógicamente serán introducidos los mensajes en unas pelotas plásticas transparentes. Exacto. Una es Ricarda y la otra es Marina. Efectivamente. Ricarda y Marina jugarán con esa pelota. Sí. Si la pelota da tres golpes en sus hocicos, el mensaje es leído. Si se les cae la pelota, el mensaje no será leído. Pensamos que es lo más justo lo más necesario. Sigue Fuckat Them con su descarga. Cargo, dice, una vez volcada mi ira sobre estos dos integrantes de la nave María Tijuana, les envío un cordial saludo, paz y amor y que sus vidas, y un chingue a su madre para que me entiendan, le sienta que me exalté un poco, discúlpeme, un abrazo por... par de cabronazos, y sírvanse a contarme, ¿por qué bautizaron así a la nave María Tijuana? Pues, ahora no te contamos nada. Ahora, claro, ahora estamos sentidos. Fácate, cuando usted recupere su benevolencia y su caballerosidad, le contaremos todos los detalles que hacen a esta poderosa. Y pregúntese nave. A los desintegrados. Sí, pregúntense. Los desintegrados lo saben, en general. ¿Usted tiene 5 años escuchando el programa y no sabe por qué la nave se llama María Tijuana? Ay, qué ganas, Fácate. ¡Chinga a tu madre! Y el que viene a esquilar se va esquilado aquí. La Batajera dice, ¿cómo están? Ahora, Batajera. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? Saluda a Batajera desde un pueblito de mierda donde no pasa nada interesante. Solo uno que otro robo y la misma gente de siempre. Esta vez quisiera que le mentara la madre a una persona que organizó el plan de adelantar el famoso horario de verano. ¿Quién se encarga de eso en los países? No sé, realmente. Viene uno y dice, hay que adelantar el horario. Ah, oh, sí, licenciado, sí. Usted tiene razón. Sellemos acá estos papeletas y luego le comunicaremos a la población. Señores pobladores de Carolina del Sur, ustedes están mal, están una hora adelantados, retrasen los relojes. Bueno, es algo así lo que sucede. Y si al parecer a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de adelantarlo por 3 semanas sin preocupación. 3 semanas le adelantan todo el tiempo, 3 semanas, es complicadísimo eso. Impresionante. Usted imagínese que está, estamos a 14 de marzo, no. Hoy es 9 de marzo, sí. Ah, mierda, entonces ha sido mi cumpleaños, pero en realidad no lo fue. Póngale. Yo fui a visitar. ¿Qué pasa con esas semanas perdidas? Y esas semanas perdidas se recuperan en los años bisiestos que usted puede vivir a lo largo de su vida. Dice, bueno, ahora mi pinche celular dice una hora menos de la que en realidad es. Esa, que, y claro, eso no lo puede cambiar porque lo envía directamente la compañía, ¿no? Y claro, bueno, pero la compañía lo debe cambiar. No, pero ella está perdida. Si no, compras un reloj como los de Manu. Es claro. Es un reloj atómico. Manu Briceño tiene el reloj atómico. Y nunca se le va de hora. Y claro, y nunca. Sí, y no lo tiene que tocar, nada. Y no lo pendejean ni nada. No. Porque sale un güey y dice una hora antes y él dice, el reloj atómico, y los manda a chingar. Y un rayo y le marca la hora. Sí. Pero bueno, ella está acostumbrada con el celular, hace todo, claro, la Batajera. Recordemos que trabajaba con celulares. Dice, así que me cambiaron y ahora no sé qué. Mire, Batajera, ¿usted quiere saber la historia real? Sí. Fíjese por Sofía, es decir, su hija recién nacida, que ella no le chinga el horario, ¿eh? Así que no se preocupe, no olvide hacer el celular, aviéntelo. El horario real lo tiene. No se preocupe. Lo tiene Sofía. Dice, bueno, por eso pido 2 mentadas de madres. Una para LG, que es la marca de mi cel y que no se cambió el horario, claro. Y otra para el güey o la huella, que hizo que el horario de verano fuese más temprano de lo normal. Adiós, se retira. Besos para todos. La Batajera que se va a darle la leche, Batajera, la leche. La leche, Batajera, la leche. N-Boy de San Luis Potosí, México. Hola, N-Boy. Que hola, tripulantes de la María Tijuana. Aquí su carrera de N-Boy con un chistorete. No estamos para chistorete. Disculpe, lagarto. No, pensé que estaba. Momento de acogimiento. ¿Qué no escuchó lo del conejo, Nevo? Sé que sé, güey. No tiene respeto por nadie. Retírese de aquí. ¿Qué hubo, les astroebrios? ¿Cómo están? Soy el perro botillo. Perro botillo de Oaxaca. Botillo. Perro botillo de Oaxaca. Sí, envió la foto de que... Perro botillo de Oaxaca envió la foto. Él se cortó el cabello. Sí. Dijo, voy a enviarle la foto antes de que me corte el cabello y quede bien pinche feo. Perro botillo, la foto, ¿usted se olvidó o de adjuntarla a él? Se la filtró algo. Jamás llegó la foto. No le llegó, aviso, no perro llegó. Botillo. ¿Ya se cortó el cabello? Sí, no. Tómese otra foto. Tómese otra foto y envíe... Sí. O la misma foto, envíela, por favor. No, tómese otra, tómese otra. No llegó. Señor Lagarto, ¿le podría decir a Ana lo buen chico que soy? Ana, lo buen chico que soy. ¿Y que sí valgo la pena? Que sí valgo la pena. Sí, muchas gracias. Sí, Ana. Ana, sí valgo la pena. Un abrazo para el perro. Lo buen chico que soy, Ana. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos perdiendo contacto, güey. Tomcat, has enviado un mensaje que es que nos llena de orgullo y agradecimiento para contigo. Gracias, Tomcat. Un abrazo grande, Tomcat. Estaremos con el Tomcat, con Megabyte de Villa de Oaxaca, México. También con S de Bob en España. Con los amigos que se han comunicado. Con Silviño Porteña Carioca. Con C. Casio. Con Nahuel Diego Mendoza. Muy mal. Bueno, señor Lagarto, yo les pregunto en estos momentos, ¿cómo de la tierra? La veo como el último video de Belinda. Haciéndose de arqueta y con un guantecito de Mickey Mouse. ¡Bah! Apaguen esa mierda y suban el volumen. Señor Lagarto, ¿por qué ya no hay historias del niño elefante? Se pregunta la gente. Señor Lagarto, ya volverán. ¿Por qué no será el señor Lagarto? ¿Dónde están todos los personajes? Ya volverán las oscuras golondrinas. En su rincón, los rincones a colgar.